Hola, hola, estamos aquí en esta nueva edición de La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés, acompañándolo semana a semana con lo mejor del deporte. Pero en esta ocasión nos saldremos un poco del tema deportivo para irnos a algo un poco más artístico, algo que no se había visto en esta radio emisora del claustro de Sorfana, o tal vez sí, pero no en La Reta. Para eso tenemos de invitada a Paola Arenas, de séptimo semestre de Gestión de la Cultura, con su colectivo llamado Colectivos Mapaches y con la exposición que se inaugurará el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en La Telonería, en el Callejón de Dolores 4, en el barrio chino de la Ciudad de México. Para eso, pues aquí Paola nos va a platicar un poco sobre en qué consistirá esta exposición, que nos hable un poquito sobre el colectivo en sí, que nos hable un poco de los artistas, que nos hable un poco de esta exposición que durará alrededor de 2 semanas, ¿no? ¿Cómo estás, Pao? Hola, Rafa, muy bien, gracias. Háblanos un poco de ti, háblanos sobre qué onda en séptimo semestre y qué onda, pues, con todo esto del colectivo. Bueno, como ya sabes, estudio la licenciatura en Estudios de Gestión de la Cultura. Estoy en séptimo semestre y justo en este semestre, pues, tenemos una materia que se llama Taller de Administración de Museos e Instituciones Culturales. Bueno, dentro de esa materia decidimos hacer una exposición que se llama Arte en Emergencia. Todos mis compañeros, que somos 6 personas, nos aliamos. ¿Quiénes son? Bueno, somos Jaime Jasso, Ana Siltri, Enzo Bosa, Katia Viviano y Mariana García. Todos de esa carrera, ¿no? Así es. Decidimos aliarnos como colectivo justo para realizar esta exposición, que, bueno, cabe recalcar que es nuestra primera exposición y estamos muy emocionados por eso. Ok, yo aquí revisando el comunicado de prensa que ustedes lanzaron, hablan de que están en colaboración con una plataforma digital que se llama Artin New Art Manifesto. Cuéntanos, ¿qué es esa plataforma digital y qué tiene de manifesto? Bueno, Artin a lo que se dedica justamente es a la difusión de artistas emergentes. O sea, cuando tú empiezas dentro del mundo del arte, digamos que Artin es como esta plataforma que te ayuda a impulsar, pues, todas tus obras dentro del mercado, ¿no? O sea, justo para que seas como más conocido, para que te ubiquen en ciertos lados, para que ubiquen tus piezas, y esto hace que puedas exponer en diferentes partes. Ok, y pues, la exposición llamada Arte en Emergencia, me imagino que tiene un motivo de por qué se llama Arte en Emergencia, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, cuéntanos. Bueno, es una exposición, como ya sabes, realizada con Artin, con los artistas de Artin, que son emergentes. Bueno, esta exposición va de justo querer visibilizar la situación del artista emergente en Ciudad de México. O sea, desde las problemáticas que tiene en la producción artística hasta incluso la idea de el artista que se tiene, que es como este bohemio hippie que se la pasa dibujando, como autista, que se la pasa como metido en sus cosas, cuando en realidad, pues, un artista es una persona, pues, como cualquier otra que tiene necesidades, tiene gustos diferentes. Entonces, pues, justo es como hacer esta, no sé, como contraponer este fetiche con la vida real del artista. Ok, y me imagino que tiene, evidentemente, lo que estás diciendo, relación con estos 4 ejes temáticos que también mencionan en su comunicado de prensa, ¿no? No sé si sabes cuáles son esos ejes temáticos. Por supuesto, estás hablando con, ¿con, okay, quién? Bueno, con la directora. Estos ejes temáticos, ajá, van justo de, bueno, el primero es la política del mecenazgo contemporáneo, en donde justo hablamos cuál es el papel del Estado, ¿no? ¿Cuál es el papel de estas políticas públicas en beneficio al artista, el artista creador, que es lo que se concibe como artista creador, y, bueno, o sea, cómo este busca, pues, posicionarse en el mercado del arte, ¿no? El otro eje temático se llama De mi arte a tu arte, prefiero el mercado del arte, que va justo conectado con el anterior, en donde justo queremos como dar a conocer la situación de, pues, el hecho de hacerse un nombre o sea, cómo es tan importante para un artista, cómo en realidad consolidarse dentro de este mercado es de gran relevancia para que pues pueda vender, ¿no? Para que pueda vivir de esto llamado arte. Y el otro eje temático es cómo es el salario de un artista, o sea, desde cuál es como aproximadamente lo que gana un artista, que cabe recalcar que son entre 7,000 y 12,000 pesos. Tú sabes que eso es una cantidad insuficiente para vivir plenamente en la ciudad. Uh-huh. Hashtag comunicólogo. Entonces, chistosita, bueno. La anime. Y bueno, para cerrar, justo queremos, digamos que la exposición es como una historia, ¿no? O sea, planteamos como, presentamos al artista, metemos como los problemas que tiene, que como te comentaba, ¿no? O sea, la producción, los problemas que van desde la producción artística, incluso la centralización de los espacios, hasta estas soluciones que justo ahí entra Arting, que son como los nuevos manifiestos del arte, ¿no? Entonces, bueno, como estos espacios alternativos creados por artistas muestran como la escena local del arte y justo planean como pues convertir el arte en puntos de reflexión e integración que definen a toda una generación artística. Okay, qué padre. Y pues también, por lo que hemos platicado, me comentan, por ejemplo, que van a dialogar a través de varios temas, ¿no? Que son, por ejemplo, tú me hablaste de hechos cotidianos, ¿no? Así pero es. También, revisando, me hablas de las enfermedades, de muerte, del renacimiento, explorados de forma espontánea, dice aquí en su comunicado. ¿Qué más nos puedes comentar sobre eso que acabo de mencionar, ¿no? O sea, ¿qué más tiene que ver ese aspecto? Me llamó la atención el tema de mezclar alegrías con enfermedades, ¿no? Se me hace temas que cuando uno lo piensa son opuestos, ¿no? Normalmente uno no puede jugar con este aspecto de soy feliz y estoy enfermo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo lo va, cómo se va a contrastar esto aquí? ¿O cómo van a jugar en esta exposición, ¿no? Bueno, en realidad es justo lo que te comentaba, esa situación de humanizar al artista. Bueno, o sea, un artista, como cualquier persona, puede enfermarse, puede ser feliz, o sea, tiene una familia, tiene una vida cotidiana, ¿sabes? Entonces, justo a través de esta exposición queremos visibilizar la vida cotidiana del artista. Tenemos una pieza justo que va del Instagram de un artista, del Instagram personal y del Instagram profesional, cómo se contraponen entre sí. Ok, y Colectivo Mapaches, aquí adentro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que ha hecho Colectivo Mapache para que esta exposición se haga real? Todo. Todo, cuéntanos qué es bueno. Todo, porque evidentemente para un gestor cultural se vuelve muy sencillo, es obviamente algo que se estudia día a día, me imagino yo, así como nos dices a los de comunicación, vamos a editar un trabajo, vamos a ocupar Audition, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué hace un gestor cultural dentro de esto, ¿no? Sí, claro, nosotros hacemos exposiciones diario, no sabes. No me refiero a exposiciones diarios, pero me refiero que pues, son cosas que estudian, ¿no? Y que ahora está en la mente del gestor, ¿no? Así es, bueno, nosotros desde buscar como el espacio, bueno, empezamos buscando el espacio, pero antes de buscar el espacio, pues tuvimos que decidir el tema, ¿no? O sea, ¿qué era lo que queríamos exponer? Para justo después naciera esta colaboración con Arting, que pues beneficiara a ambas partes, ¿no? O sea, tanto que los artistas pudieran exponer para nosotros, bueno, para todos en general, y pues también que ellos pudieran hacerse ver dentro de una exposición. Ajá. Okay. Entonces, pues te digo todo, o sea, desde hacer el guión curatorial, hacer el guión museográfico, pues conseguir el espacio, hacer scouting del espacio, o sea, ver si era como ad hoc para nuestra exposición. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Pues difundir la exposición, ¿no? O sea, tanto en redes sociales como en diferentes medios, aquí. Y pues así, básicamente todo, digamos que nosotros gestionamos la exposición de Arte en Emergencia. Ok, y antes de salir de que nos explique un poco del Colectivo Mapache, ¿qué haces tú en el colectivo? Bueno, estás con la Coordinadora de Relaciones Públicas, RP. Servicios wow. Educativos, soy parte del guión curatorial y de la edición de textos. Okay. Entonces, sí, o sea, mi trabajo justo también consistía en buscar actividades paralelas que ayudaran a comprender mejor esta exposición, que crearan como un puente entre el visitante y la obra y que pues fuera como incluyente para todos. ¿Y la telonería? Cuéntanos un poquito sobre el espacio, la verdad yo no lo había escuchado. es que la telonería se inaugura con nuestra exposición. Ah, muy bien. La telonería es un espacio nuevo que se encuentra en el barrio chino. Y bueno, es la primera exposición que hace. Entonces, pues estamos muy emocionados y espero que ellos también, porque digamos que esto define muchas cosas, ya sabes. ¿Y qué más? Pues platícanos sobre el espacio. O sea, ¿qué onda con el lugar? O sea, ¿cuántas salas son? ¿Cómo va a estar organizada su exposición? Platícanos todo lo que podamos a poder presenciar también el jueves, ¿no? Que es el día que se inaugura a las 7 de la noche. Bueno, el jueves se inaugura a las 7 de la noche, es 21 de noviembre. Bueno, este día va a haber un cóctel de inauguración, por supuesto. Tenemos de patrocinador a Cervecería Cerdo Ciego, que es una cervecería artesanal poblana, que viene justo a... ¿Viene justo a qué? Viene justo a pues darle ese toque de consumo ahí. Así es, justo a darle ese toque especial a la inauguración. Claro. o sea, y todo, bueno, es prácticamente emergente, independiente y no está, digamos, con grandes empresas, ¿no? Justo quisimos mantener como ese concepto para que. O sea, que no van a dar cerveza que bohemia o no van a estar ahí con indio. No puedes decir marcas. ¿En la expo o aquí? ¿Te patrocina algo así? Claro que sí. Felicidades. Gracias. Ok. Sabes, no, que la cerveza vende y el deporte también. Ok, sí, tiene sentido. Claro. Bueno, que okay, ya. Bueno, la exposición va a estar en una sala, justamente. O sea, tú entras a la sala, bajas por las escaleras y ahí es donde está la exposición, ¿no? Bueno, al principio entras, está como el texto introductorio. Y que justo, bueno, cabe recalcar una cosa. El texto introductorio decidimos que lo hiciera Armando Garles, okay, que es justo el director de Arte. De Arte, está bien. Así es. Bueno, y cuanto a la expo, ¿qué va a haber dentro de la expo? O sea, platícanos. Bueno, tenemos artistas como a Gabriel Solís, Karen Sheriff, GNT, que justo va a ser una intervención en la parte de afuera de la galería. Emerson Valderas, Isabela de la Mora, Raúl Bucio, Abril López. Y digamos que ellos, pues, justo van a hacer este diálogo, ¿no? A través del arte con hechos cotidianos. ¿Y era qué lo onda? Que seas, ¿pero ¿no? qué onda con esos artistas? O sea, ¿ya son artistas que han presentado en algunas expos? ¿O esto va a ser el debut para la mayoría? ¿O cómo está la cosa? No, bueno, algunos ya han presentado incluso en otros países. Pero también justo como esta idea de emergencia que queremos como defender un poco, tenemos una de las actividades paralelas, son entrevistas a 10 artistas completamente emergentes para que desde su punto de vista nos digan qué es la emergencia para ellos, ¿no? O sea, desde qué es un artista emergente, qué es el arte emergente, cuáles son como sus características y sobre todo si ellos se consideran artistas emergentes. Porque comentando con un colectivo era así como de, ok, ustedes digamos que no han tenido como, o sea, no están como bien consolidados en el mercado del arte, pero justo o sea, tienen como 40 años, ¿no? O sea, de edad. Entonces, ¿ustedes se consideran emergentes o no? No, pues que no por la edad, pero justo desde mi punto de vista la emergencia no radica en la edad. Okay. O sea, radica más bien en pues la difusión que tienes como artista, cómo te has consolidado en el medio. O sea, justo si, no sé, o sea, si vas saliendo de la carrera, creo que eso no es como una característica del artista emergente, sino más bien qué tan conocido eres y cómo se ha difundido cómo se han difundido tus piezas, ¿no? O sea, estamos hablando que para ti la emergencia no es un tema de temporal, digamos, ¿no? O sea, ¿no es un tema de temporalidad? Tiene que ver, pero no lo es todo. ¿No? No. ¿Por qué? Porque justo, o sea... O sea, me hablabas de seguidores, pero seguidores, ¿cómo los medimos? Los medimos, porque es lo que me estás diciendo, ¿no? Depende de la popularidad del artista en sí. Ajá. ¿Cómo medimos esa popularidad? ¿Cómo podemos pasar de ese tema de quién es popular? ¿Por qué este artista sí es popular? ¿Por qué este no? Pues justo tiene que ver más o menos con cuántas veces ha expuesto, sí. O sea, qué tanto conocen sus piezas, en cuántos espacios, pues así, o sea, en cuántos espacios ha estado como, cuántos espacios, cuántas galerías ha estado, exactamente, imagino, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, o sea. Ahí es donde yo también quería entrar, es cómo fue y cómo les dijeron que sí al ser su primera, digamos, experiencia laboral, digámoslo así, ¿no? Su primera experiencia en el mundo de las exposiciones, ¿no? Creo yo que es la primera para los 6 del colectivo, ¿no? ¿No es la primera? Bueno, nos vas a contar entonces cómo está eso. Pero en sí el colectivo es nuevo. O sea, no es un sí, colectivo claro, es que tú digas... Del colectivo. Claro, el colectivo Mapache, que ya tiene 20 años en el mercado y que ya todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Cómo funcionó eso? ¿Tuvieron dificultades para poder llevar ese problema de ser nuevos en el mercado? ¿Sabes cuál fue como un poco lo que nos benefició a nosotros como colectivo? Que justo, o sea, ya habíamos hecho como cosas fuera del colectivo, ¿no? O sea, como individualmente. No sé, por ejemplo, Katia está trabajando en Sumaya. Jaime creo que estuvo como... O sea, es muy bueno escribiendo, ¿no? O sea, digamos que ciertas características fueron... Yo en algún momento tomé un diplomado de curaduría y diseño de exposiciones. O sea, esa clase de cosas fueron como... Pues también, o sea, a la hora de platicar con Armando, porque pues obviamente Armando no se iba a aventar así como de, a ver, ¿ustedes qué? O sea... Pero es que justo, o sea, Armando, imaginar dicho colectivo Mapache, o sea, buscar eso y no hay nada, ¿no? Sí, no, del colectivo no. A eso me refiero, o sea, no me refiero tanto individualmente el talento de cada uno. ¿Qué digo? El estudio, si tú estás en la universidad, es muy diferente a la vida real, ¿no? Y esto sí, se va acercando ya. Por supuesto. O ya es la vida real, ¿no? Uh-huh. Tratar, me imagino, que con patrocinios, porque veo que no tiene costo, entonces... Eso requiere alguna forma de financiamiento, ¿no? Así es. Patrocinios, ¿cómo llevas el tema de las tipografías? ¿Cómo manejas el tema del lugar? Porque me imagino que no es gratuito, me imagino yo. No sé si los artistas piden alguna forma de remuneración. Y todas esas cosas, pues claro que para un colectivo completamente nuevo tiene que ser un ¿cómo se llama? Un drama, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues ¿cómo llevan con eso? O sea... ¿Cómo fue que convencieron, digamos, al director de Artin, ¿no? Pues justo fue, o sea, sí conseguimos patrocinio. Cerdo Ciego es un patrocinio. El lugar se hizo como un convenio con el lugar. O sea, también el hecho de que ya, literal, porque obviamente firmamos como una clase de contrato, ¿no? En la que si las cosas no salen como se tiene pensado, pues obviamente nosotros saldríamos perjudicados, ¿no? Uh-huh. Esta invitación que nos está haciendo Pau sobre arte en emergencia, que por cierto nos acaba de... Me acaba de entregar una invitación, la verdad está muy cool, la verdad, el trabajo que han hecho compañeros del séptimo semestre en gestión cultural es para envidiar, realmente pasan muchas carreras, pasa mucho todo y no se ve trabajos ya que tú sabes que esto es real, ¿no? Porque me estás dando una invitación y esto es real. Creo que eso me pareciera súper interesante para concluir. ¿Qué se siente hacer esto real, ¿no? Pues, sinceramente, estamos muy emocionados de justamente darle voz a estos artistas emergentes, que los conozcan, que vean sus piezas, que vean que no el hecho de que estén emergiendo, por así decirlo, no significa que no sean buenos en lo que hacen, que no tengan como algo que decir, algo importante que decir, un discurso bien fundamentado. Entonces, pues, el hecho de nosotros poder otorgarles esa posibilidad, pues nos llena de alegría. Y teniendo, veo que también tienes la invitación en la mano, ¿qué se siente pues ver colectivos mapaches ya? ¿Qué se siente ver Artin? ¿Qué se siente ver todo el logo de arte en emergencia allá real y sabiendo que el jueves 21 es la inauguración? ¿Estás emocionada? Estoy, o sea, tengo una combinación de todo, entre ¿sí? emoción, nervios, esperemos que todo salga bien, como te comentaba, es la primera exposición de colectivo Mapaches, entonces todo puede pasar, esperamos lo mejor y te esperamos a ti también, Rafael Valdés. Muchas gracias y bueno, para terminar, colectivo Mapaches, perdón, le tengo que agregar la S, tiene un futuro... ¿O lo vamos a dejar aquí nada más en la exposición? ¿O realmente nos invitas a que sigamos pendientes de lo que puede pasar con colectivos mapaches en el futuro? Claro que los invito a seguir pendientes de colectivo mapaches, justo porque no, este es nuestro primer trabajo de muchos. Estamos esperando hacer cosas grandes y creo que hemos sido un buen equipo que se ha complementado bastante bien. Creemos que podemos hacer cosas en el futuro. Bueno, esto fue Paula Arenas Salazar. Estudiante de comunicación, es que ya es la costumbre, estudiante de gestión de la cultura en el claustro de Sor Juana, otra de las carreras que está aquí, y pues realmente de los alumnos talentosos, ¿no? Y de la gente que está haciendo cosas reales, ¿no? Muchas gracias, Pau. ¿Algo más que no quieras comentar para terminar esta edición de la Reta, la Reta Cultural en esta ocasión? No, pues nada, fue un gusto estar aquí compartiendo un poco acerca de este proyecto y los esperamos el 21 de noviembre a las 7 de la noche en la telonería. Va a haber cervecita, por cierto, así que no dejen de ir y obviamente no dejen de ver el arte y de apreciar arte, ¿no? Gracias. Esto fue La Reta. Mi nombre es Rafael Valdés. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Gracias.